Paco Cortés, que es representante del Grupo Sectorial por la Terminación de la Carretera. Ya se puede hablar de carreteras, ¿no, Paco? Efectivamente, hemos incorporado dos nuevas, la A4155 a Lama Salá, y vamos a incorporar también, que concretamente ya se le ha dicho a todos los partidos políticos y nos hemos comprometido, un filón importante que puede ser para Ama, concretamente a Lama Escúzcoa, aprovechando el tema de Blas Partí. Eso va a ser ahí una inversión grandísima y queremos que Alhama, a ver si pudiéramos incorporar como ciudad dormitorio, puesto que Alhama consta con todos los servicios. Ha habido una ronda de contactos con todos los representantes políticos. ¿Se ha sacado algo en claro? ¿Ha habido receptividad por parte de ellos? ¿Cómo has visto el tema? Sí, concretamente el planteamiento que hicimos es que en esta ocasión, hay 3 años y medio, fuimos a Granada, a la sede de los partidos, y en esta ocasión lo que hemos hecho es traerlos hacia aquí, para que se comprometan concretamente en lo que es revalidar los compromisos de la terminación de la A402 en esta legislatura. En segundo lugar, consignar en los presupuestos del 2022 y 2023 una consignación importante, con lo cual finalizaría. Y las dos incorporaciones de las nuevas comunicaciones, que son fundamentales para Lama, concretamente lo que le hemos pedido es el compromiso para que haya un ensanche y asfalto importante, que no una vía nueva. Hemos sido testigos de estas conversaciones. También ha habido otros temas que se le han sacado, aparte de las carreteras. ¿Tú cuáles destacarías como más importantes? Ahora mismo hay varios temas que son importantes, concretamente. Tenemos el tema de la iglesia parroquial, siendo un monumento de primera categoría en Alhama, y ahí tengo que hacer una apuesta importante. Sí tengo dos noticias sobre el tema, que están en negociaciones la Curia y el gobierno andaluz, para hacer una inyección importante y la finalización de la misma que se pueda hacer al público. Hay otro tema también importantísimo, como puede ser, aparte de las comunicaciones, concretamente la depuradora de aguas residuales. Ese tema había un bloqueo también importante con el balneario, se ha desbloqueado ya y parece ser que en breve, concretamente antes de final de año, posiblemente tengamos el inicio de lo que es la obra. Y luego hay otros temas que son fundamentales. El tema de cultura para Lama está haciendo un daño, importantísimo daño, muy perjudicial para Lama, que concretamente que con el plan de innovación y el PEPRI, posiblemente en la para próximo año, yo creo que puede estar finalizado, con lo cual la potestad en las licencias urbanísticas las dará el propio ayuntamiento. Lo importante para mí ahora mismo, concretamente, es que esta iniciativa ciudadana haya tomado ya conciencia, pero lo fundamental ahora hacer un seguimiento, porque esto se tiene que llevar a buen puerto de alguna manera en esta legislatura. Y estamos en un plan de actuaciones que cuento ya con movilizaciones de cara al mes de septiembre-octubre, de cara a los presupuestos cuando se elabore en función de quién salga en la Junta de Andalucía, pero sí nos hemos comprometido a que haremos seguimiento con todos los partidos a lo largo de los próximos años. Muchas gracias, Paco. A ti, Juan.